20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 24 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Para Héctor Timerman hay un círculo rojo y otro azul y blanco. El canciller argentino retomó hoy la polémica en torno a la frase del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri sobre la supuesta existencia en la Argentina de un círculo rojo y no solo reconoció que existe, sino que sumó otros, el círculo azul y blanco. A su vez, agregó la existencia de un círculo de cuero que es misterioso, tentador, difícil de penetrar y que no se sabe qué clase de mierda tiene adentro. Descubren un nuevo cuadro de Van Gogh. El Museo de Ámsterdam, dedicado al pintor holandés, definió como un hallazgo excepcional al cuadro que presentó este lunes, el cual fue descubierto tras permanecer años olvidado en un altillo noruego. Sunset at Montmajour, un gran óleo de un paisaje pintado en 1888, fue presentado entre aplausos por el director del museo, Axel Rucker. Mientras tanto, los expertos siguen sin poder probar la existencia de ningún cuadro del pro. Pidió permiso para ir al baño de un bar y quisieron violarla. El intento de abuso ocurrió en una confitería ubicada en la esquina de Santa Fe y Fray Justo Santa María de Oro, en la ciudad de Buenos Aires. Según relataron fuentes policiales, una chica estaba haciendo la fila para entrar a un boliche de la zona y se metió en el bar para ir al baño ubicado en la planta alta del local. Detrás de ella se metió un joven que la siguió hasta el baño e intentó abusarla sexualmente sin éxito, ya que enseguida aparecieron un mozo junto al encargado del local y lo evitaron. Sin embargo, el encargado del local decidió liberar al abusador una vez que confirmó que mientras el hombre había comprado un café y tres medialunas, la mujer no había pedido nada antes de entrar al baño. Estados Unidos les permite portar armas de fuego a ciegos. En Iowa, el estado le entregó el permiso necesario para poder portar armamentos a personas no videntes. Des Moines Register publicó que en cuatro condados se emitieron varias licencias para personas con incapacidad visual o incluso completamente ciegas, ya que los avala una enmienda legislativa que fue aprobada en 2011. Las autoridades citaron a modo de defensa legislaciones de otras regiones que permiten cosas aún peores, como en el caso de Sudán, que permite casarse con una cabra a cualquier hombre, y el caso de Argentina, que permite publicar diariamente viñetas plagiadas al pelotudo de Nick. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.